Chacaltaya, 32 años. ¡Qué rico! ¡Feliz mediodía! ¡Qué con amor! ¡La banda! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Feliz mediodía! Con Gonzalo Carrión. ¡Mi memoria! ¡Lo recuerdo! Todos esos bellos momentos junto a ti, me llenaste de cariño, de ternura con tus besos. Ahora que no estás conmigo, todo es tan frío. Comprendí con el tiempo que tu amor es mi vida. Sentí, siento que mis esperanzas las perdí. Ya no es vida, nada llena de alegría. Siento que me voy muriendo sin tu regreso. Vuelve a mis brazos, vuelve que te espero. Siento que la vida se acaba si tú no estás. Vuelve a llenarme de amor, vuelve que te quiero. Siento que es el aire. Respiro, fantasía, no estás junto a mí. Y con el tiempo que tu amor es mi vida, y siento que mis esperanzas las perdí. Ya no es vida, nada llena de alegría. Siento que me voy muriendo sin tu regreso. Vuelve a mis brazos, vuelve que te espero. Hoy siento que la vida se me acaba si tú no estás. Vuelve a llenarme de amor, vuelve que te quiero. El aire que respiro, hasta si no estás junto a mí. Amigos, amigas, ahí está la Bamba con este recuerdito que te dice vuelve. Y la voz de Abner Alcázar, la Bamba, a esta hora de la tarde. Vaya manera de compartir todo lo que tiene nuestra mitad de jornada, nuestro feliz mediodía. Con los éxitos y con los bonitos recuerdos que tenemos para ustedes, ¿eh? Gracias a la gente que se pone en contacto a través del 765-22-124, el número de WhatsApp que lo tenemos habilitado. A todos quienes nos envían el WhatsApp, gracias por estar con la radio. A ver, buenas tardes. Pueden complacerme con un tema de Luis Vega, Ridículo, dice gracias. Saludos a la empresa Cori. Saludos a toda la empresa Cori. Muy buenas tardes, dice el solicitarle el tema de Miguel Orías, Déjeme Solo. O cuéntame, dice, por favor. Y mandar un cordial saludo acá en Sur Yungas para mi sobrina Brittany Machicado Aguilar. Atentamente, Isaac Aguilar. Saludos también por estar con nosotros compartiendo la mitad de jornada. ¿Y cómo vamos con nuestros amigos que nos escuchan? En el Facebook, Marcelo Acarapi, por ejemplo, en Brasil, Nelson Martínez. ¿Qué me dice Nelson? Hola, buenas tardes, un saludo desde Oruro. Saludos hasta Oruro, a Nelson Martínez, un gran abrazo. Querido Nelson, gracias por estar con la radio. Julio Laura también está con nosotros, Ramirito Mamani en Brasil. Gracias por compartir el programa. Hola, buenas tardes, saludos desde Argentina, me dicen por acá. Ahí al 765-22-124 también participando. Y las gracias, como siempre, por compartir el programa, disfrutar todo lo que tenemos a esta hora de la tarde. Y esto también es importante porque la Escuela Financiera GPED invita a estudiar para asistente administrativo financiero en una capacitación de 5 meses donde podrás aprender contaduría, prácticas tributarias y legislación laboral. Estudia en la Escuela Financiera GPED, especialistas en la formación de contadores generales. inicio de clases, atención, este 29 de julio. ¿Dónde está la Escuela Financiera Jupet? En la Plaza del Estudiante, en el pasaje Bernardo Trigo, número 447, bajando a mano de izquierda. En el primer pasaje, Bernardo Trigo, ahí vas a poder encontrar los cómodos ambientes que tiene Escuela Financiera Jupet. Pasaje Bernardo Trigo, número 447, tercer y cuarto piso. Imagínate, son dos pisos que tiene el edificio donde está la Escuela Financiera Jupet en la acera de la UNSA. O puedes contactarte al 73-71-71-99. Te reitero el número de WhatsApp, 73-73-71-71-99. Escuela Financiera Jupet, 20 años de excelencia académica. Jupet. Vamos con más de la buena música, momento de retornar a este 2024. Y esta sugerencia que llega con la pura sabrosura, pasarán el título. Sé que no puedo obligarla a que me quiera. Yo ya creo que lo he intentado de todas las maneras. Mil piropos para ella no sirven de nada. Pienso que es mejor tirar la toalla y pasarán los días y las horas. Sería capaz de bajarla hasta una estrella. Perdón si te molesté algún día, solo quería que fueras mía. Con mirarla hay algo que me mata. A estas alturas solo pido que puedan amarla como es un día hubiera querido mi pobre alma. Y pasará, ya canta ya, y pasarán los días y las horas. Sería capaz de bajarla hasta una estrella. Solo quería que fueras mía para entregarte mi alma y darte todo mi amor. Pero yo, parecerá una tontería que cuando miro tu fotografía no sé lo que me pasa, pero me da por llorar. Solo quería que fueras mía para entregarte mi alma y darte todo mi amor. Pero yo, parecerá una tontería que cuando miro tu fotografía no sé lo que me pasa, pero me da por llorar. La ira irará. Tus éxitos se escuchan en Feliz Mediodía. 765-22-124. Todo lo que necesitas es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Para lo que necesites debes ahorrar, ahorrar, ahorrar. Todo lo que necesitas es ahorrar. que todo empieza con el ahorro, abre tu cuenta en Banco FIE y descubre los beneficios de ahorrar. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. RTP informa. Desde muy temprano, la revista matinal RTP informa. Marca la agenda informativa que se desarrollará durante la jornada. Entrevistas en profundidad, análisis de coyuntura, informes especiales y una mirada internacional. En RTP Informa se da la prioridad a la noticia con la seriedad y respeto que merece el televidente que busque informarse. RTP Informa, lunes a viernes, 6 de la mañana. Solo por RTP. La violencia contra las mujeres es mala y nosotros debemos erradicar la violencia enseñando a nuestros hijos que mujeres y varones somos iguales. ¡Di no a la violencia! Este es un mensaje del proyecto Mujeres al Volante, transformadoras constantes, parte del Centro de Comunicación Cultural Chasqui, con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia. Siente, produce, consume. Cuando compramos un producto hecho en Bolivia, apoyamos la producción nacional, generamos empleo y dinamizamos la economía del país. Bolivia produce para sustituir importaciones. Bolivia es industrialización, rumbo al bicentenario. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Viceministerio de Comercio y Logística Interna. Realiza tus compras todos los días, siempre con los precios más bajos. En Hiper Maxi tenemos los precios más bajos todos los días. Esta semana, renueva tu termo por uno moderno y al mejor precio. Termo de un litro en diferentes modelos a solo 34 bolivianos con 90. ¡Te lo mereces! Antes 60 bolivianos, ahora solo 34 bolivianos con 90. ¡Lo escuchaste bien! Con este producto en Hiper Maxi ahorras más de 25 bolivianos. Termo en diferentes colores con taza a solo 34 bolivianos con 90. Hiper Maxi. Siempre los precios más bajos. Oferta válida del 1 al 5 de julio del 2024 en La Paz, El Alto y Cochabamba, en productos seleccionados o hasta agotar stock. 765-22-124, línea WhatsApp que te conecta con Feliz Mediodía. Te vas nomás. Si te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos y serás quien perderá. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, pues yo también. Me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de rogar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien y que nada te haga falta. Recuerda bien todo amor quien te entregaba. Olvídame y que seas feliz. Que te vaya bien. Si te vas, pues yo también. Me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de rogar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien y que nada te haga faltar. Recuerda bien todo amor y quien te entregaba. Olvídame que seas feliz. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien y que nada te haga faltar. Recuerda bien todo amor y quien te entregaba. Olvídame y que seas feliz. Amigos, amigas, ahí están los Coris con el Si Te Vas. Es otra de las muy buenas canciones en la radio. Otro de los muy bonitos recuerdos que tenemos para ustedes. Agradecemos a todos quienes, por supuesto, están participando del programa a través de los mensajitos. Por ejemplo, al 765-22-124. Desde Argentina, un saludo para la familia Valdés, nos dicen, ahí está, los saludos para la familia Valdés. Gracias por estar con la radio compartiendo el feliz mediodía. En el Facebook está nuestra amiga Mariluna, Rubens, Teo Cordero también, Edwin Quintanilla, hola Gonzalito, acá reportando, se dice, desde la zona de Villa San Antonio, feliz inicio de semana. Feliz inicio de fin de semana, hermano querido. Otro amor. No, inicio de semana. Inicio de semana era el lunes. Este mensaje creo que era del lunes. Creo que sí, Edwin, te equivocaste, hermano. Dora Cayo, buenas tardes. Saludos desde Sao Paulo, Brasil. Por favor, un temita de Veneno y Guardianes del Amor, la cumbia del indeciso. Gracias, dice Dora. Peterson Limachi, también saludo para ti. Gracias por... compartir, por supuesto, todo lo que tiene la mitad de jornada. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien. Estamos compartiendo el feliz mediodía. Vamos con más saluditos. Junior Telo, por fin es viernes, dice. Cerrar la semana con la buena música. Saludos al programa y a la poderosa Chacaltaya. Un tema de Jambao, cualquier tema, porfa, dice. Bueno, viene enseguida Jambao también. María Sandoval, que también está con nosotros compartiendo el feliz mediodía. Gracias, ¿ah? Gracias a toda la gente que está participando. 765-22-124 y también a través del Facebook Radio Chacaltaya Música Tropical con Altura. Este fin de semana los invitamos a disfrutar todo lo que tiene el Rocachan. Ya lo sabes, el Rocachan en la avenida Alejo Calatayú, final Uyuxtus, a la altura de las gradas de la Baltasar. Aquí se está Rocachan. El fricasé chicharrón, fricasé mixto y el increíble fricharrón forman parte del menú. Menú sabroso, delicioso para toda la familia que tiene el Rocachan. Este fin de semana, ya lo saben, tenemos una cita ya en el Rocachan, los dos días, ¿no? Sábado y domingo vamos a estar en el Rocachan, así que a la señora Generita Pinto, que nos prepare la mesita, ¿eh? Sí. Vamos a visitarlos para disfrutar lo que tiene el Rocachan. Fricasé chicharrón, fricasé mixto y el fricharrón. Un fricasé, sí, yo me apunto con un fricasé. Avenida Alejo Calatayú, 710, esquina Baltasar Alquiza. Ahí está, en las graditas están nuestros buenos amigos del Rocachan. Además, el servicio de delivery llamando al 245-5437 y al 7415-2595. En Rocachan están felices de poderte atender. En Rocachan tienes la mejor opción para comer, el verdadero fricasé, el lugar más paseño de esta hermosa ciudad. Por supuesto, fricacería, chicharronería, Rocachan. Despedimos esta hora, sí, despedimos la segunda parte del programa. Sabes, a esas ansias reprimidas que en tus ojos negros brillan, yo quisiera liberar. Sabes, despertar. ¿Sabes? Sí, yo creo que lo sabes, pero me da pena y cuando yo me acerco un poco a ti, no hago nada y tú te vas. Te vas, te vas, te vas, y yo me quedo como un idiota mirando el piso, bailando como un gato en la vereda, la cumbia triste del indeciso. Con Nescafé, como Confecciones Doña María, que ya vendió sus primeras 1,000 poleras para que el negocio no pare de crecer. Vamos con fe, vamos con Nescafé. Disfruta de 100% granos de café tostado con un intenso sabor y aroma que te acompaña a despertar y progresar. Nescafé, crea tu mundo. Los mamíferos más precavidos pasan el invierno juntos en manada, como los Paz, los Rojas y los Martínez, que prefieren pasar todo el invierno agazapados en su casa. Todo el esfuerzo que haga ahora le servirá para la primavera, el verano, el otoño y para toda su vida. Equipa y disfruta tu hogar en invierno con Dismac. Encuentra la mayor variedad, las mejores marcas y con los precios más bajos. Al contado o en mini cuotas. Dismac. ¿Lo quieres? ¡Lo tienes! La publicidad es importante para la promoción de productos o servicios. Para que su firma tenga el impacto necesario, Radio Chacaltaya tiene los paquetes adecuados. Comuníquese con nuestro departamento comercial a los teléfonos 706-73871 y 680-69247. O visítenos en nuestras nuevas oficinas. Edificio Hilda, piso 11, oficina 1101, en la avenida 6 de agosto, número 2455, casi esquina Belisario Salinas. Apueste a ganador. Apueste a Chacaltaya 93.7. Centro de Salud Jesús Obrero de segundo nivel. Ofrece atención médico-quirúrgica en cirugía laparoscópica, traumatología, urología, otorrinolaringología, además de tener paquetes accesibles en cesáreas, partos y todo tipo de procedimientos ginecológicos. También contamos con medicina familiar, odontología, neurología, dermatología, urología, fisioterapia, laboratorio clínico, rayos X, ecografía, además de procedimientos como CPRE, colonoscopía, endoscopía, precios económicos. Contamos con médicos de renombre. Estamos ubicados en El Alto, zona San Luis Taza, calle 2, número 2002, entre Avenida Bolivia y Cochabamba, frente al surtidor Loza. Comunícate al 283-3949 o 699-01-320. Emergencias, las 24 horas. Partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti. El grupo Frontera, ¿con qué personajes? Ojitos Rojos, el título. Cuidado. Para el inicio de esta nueva hora comenzamos el recorrido, sí, por la tercera parte de nuestro Feliz Mediodía. Arranca esta tercera hora de nuestro programa agradeciendo a toda la gente que está a través de el Facebook, Félix Edgardo Choque. Hola, saludos Radio Chacaldaya, me dice Félix. ¿Qué tal, Félix? Un abrazo. Manuel Valdés, hola Radio Chacaldaya, Gonzalo, y feliz mediodía. Por favor, un éxito de América Pop, enamorado de ti. Saludos a todo el equipo de la emisora. Dice, bueno, ahí está. Gracias, Manuelito, por estar con la radio. Dora Cayo también está con nosotros, así que saludos y agradecemos. El que por supuesto estén compartiendo la mitad de jornada en este día viernes, ¿eh? En este día viernes, disfrutando siempre de la buena música y los éxitos que nos van solicitando. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Quienes están también a través del 765-22-124 en contacto con nosotros, un fuerte abrazo. Chacaltaya, buenas tardes, Gonzalo. Por favor, el tema de los Coris, si te vas, pero acabamos de escuchar hace un ratito atrás ese tema, ¿eh? Gracias, saludo para Rosario, para John, para Gael. Atentamente, Avi de Sao Paulo. Gracias, Gonzalo, dice. A ti, Avi, por estar con la radio. Gracias por compartir el feliz mediodía en Sao Paulo, ¿eh? Saludos para Charito, para John, para Gael, que también están compartiendo este nuestro feliz mediodía. Vamos con más canciones. Por supuesto que sí. Y complacemos. Complacemos a nuestra linda audiencia que siempre está con la radio. Algo de ti se quedó en mí. La aventura empezó entre los dos. ¿Quién privará nuestro amor? Te amaré. Siente mi corazón, estoy enamorado de ti. Bueno, y ahí está América Pop con Enamorado de Ti. Qué buena canción, ¿eh? Qué buena canción realmente. Otro de los éxitos que nos han sugerido a través del Facebook. Radio Chacaltaya, música tropical con altura. Estamos inmersos.